es una semana muy fuerte para la ciudad de La Plata. Uh-huh. Teatro por la Identidad La Plata empieza a surgir de la mano de Luciana Calarota. Uh-huh. Nosotras dos fuimos colaboradoras mucho tiempo en Teatro por la Identidad Capital. Y el año pasado empezamos a, las dos nacidas en La Plata, el año pasado empezamos a conversar la posibilidad de hacer el ciclo en nuestra ciudad. Uh-huh. Y bueno, ahí inmediatamente empezamos a juntar y este año, alrededor de mayo, nos salió el aval de abuelas, empezamos a armar las reuniones con un grupo de personas divinas que ahora integramos todos la comisión. Somos más de 20 teatristas de La Plata, gente que no está directamente vinculada al teatro, también vale aclararlo. Y en muy poquitos meses gestionamos esto que es esta semana de Teatro por la Identidad para dar arranque a lo que creemos que es el primer ciclo y que va a ser de muchos otros ciclos, por suerte. Y que ayer también fue una reconfirmación de eso al ver la respuesta de todas las personas que fueron y sí, la emoción y la felicidad que se vivió en, el, en esta gran apertura en el Coliseo Podestá. Bárbara, las obras de teatro que se van a ver en estos días hasta el 20 de septiembre, ¿verdad? Sí, hasta el 20 de septiembre. En realidad, de hecho, el ciclo de obras comienza hoy, jueves 17, claro, hasta el sábado 19 de septiembre incluido. Y el domingo 20 es el cierre a toda fiesta en la Estación Provincial, 17 y 71, desde las 2 de la tarde, para toda la familia. Va a estar Hugo Figueras, va a estar los Ocupas del Andén, va a estar Polímatas, que es un, son artistas circenses, acróbatas maravillosos con una estructura gigante, va a estar la cantante Sofía Viola, uh-huh, va a estar tocando Caracola Contramano, y por suerte va a estar nuestra querida Estela de Carlotto inaugurando un espacio del encuentro que consta de bancos y árboles, justamente para que se produzcan encuentros. Muy bien. Y hoy empieza este ciclo de obras, hoy tenemos varias obras, tenemos, empezamos ahora en un ratito a las 14 horas en el taller de la universidad que se va a dar Babilonia. ¿Querés que te las cuente un poquito la programación de hoy? Sí, en realidad también contarnos, dale, si las obras de teatro tienen que ver con esta, okay, búsqueda o si es una convocatoria, fue una convocatoria a teatristas independientes de la ciudad. Mira, fue un poco y un poco, porque la realidad es que lo que se suele hacer en Teatro por la Identidad es llamar a concurso y, la re- y no tuvimos tiempo este, uh-huh, año de generar eso. Entonces se convocaron obras de La Plata y algunas de Capital. Uh-huh. No todas están directamente relacionadas con la temática, hay algunas que sí, hay otras que no. Sí se convocaron a dramaturgos platenses a escribir microrrelatos específicamente para este ciclo. Esos microrrelatos sí tienen que ver mucho más con el tema de la identidad, de la dictadura. Uh-huh. Igualmente, antes de cada función va a estar lo que se llama espacio abierto, que son actores platenses leyendo textos de detenidos, desaparecidos y familiares. Y al final de cada obra va a haber un nieto, un familiar hablando. Tenemos esos, bien, espacios también para reflexionar. Y mismo la obra, que aunque no esté directamente relacionada con la temática, bueno, nosotros como teatristas consideramos que el teatro es un lugar de reflexión, así que bienvenido sea, más allá de la temática de la obra en sí. Y leía también que unas palabras de Estela, que comentaba, bueno, que esto tiene 15 años, ¿verdad? Es un ciclo que se viene, no acá en La Plata, pero sí Teatro por la Identidad, que se viene llevando adelante. Y, sí, exactamente. Y que comenzó, que cuando comenzaron, leía, tenía un poco esa intención de que quizás algún nieto se acercara a ver alguna de las obras y comenzara a hacerse algunas preguntas a partir de lo que pudiera ver en ellas. ¿Cuáles son los objetivos o cuál es la búsqueda que tiene organizar el ciclo acá en esta ciudad particular? Bueno, el objetivo es justamente lo que vos decís, seguir contribuyendo con la amorosa búsqueda de nuestras queridas abuelas. Yo creo que el objetivo máximo es que aparezcan nietos por este ciclo. Realmente sería algo hermoso que suceda eso. Y también eso, permitir la duda. Yo creo que debe haber, hay mucha gente acá en La Plata que tiene una identidad que no es la verdadera. Entonces, de repente poder ir al teatro y ver algo y que algo resuene en esa persona. Uh-huh. Mira, te voy a contar que Leonardo Fossati, el nieto restituido de acá de La Plata, uh-huh. que es nuestro referente y la persona que más nos dio una mano para armar este ciclo, él, una de sus primeras dudas que tuvo con su identidad fue cuando hacía teatro en un ejercicio de teatro. Mira. Que le empezó a dudar ahí, le surgió eso. Y después también, si nos vamos al caso más cercano, Ignacio Carlotto estuvo en Música por la Identidad. Uh-huh. Así que el arte, todo, en todas sus ramas, yo creo que permite eso, permite la reflexión y la duda. Está interpelando ahí en algún lugar un poco más íntimo. Sí, totalmente, sí, sí, totalmente. Así que nuestro máximo objetivo es desde el teatro poder aportar esa búsqueda, ese es nuestro lema de este año, no queremos parar hasta que aparezca el último nieto. ¿Qué tal, Bárbara? Te saluda Facundo acá, buen día. Hola Facundo, buen día, ¿cómo estás? Tengo entendido que va a estar distribuido en 15 espacios el festival que se lleva adelante Teatro por la Identidad. Te quería preguntar, sí. ¿cómo se han distribuido? Y digo, ¿tienen alguna relación cada espacio con determinada temática que se va a llevar adelante? ¿O han sido distribuidas de modo indirecto y cada cual atiende en determinado momento? Mira, como nosotros este ciclo de 3 días de obras y microrrelatos lo estamos haciendo en las salas de Atepla y en el Colegio Nacional, Colegio de Bellas Artes y Taller de la Universidad. No todas las salas tienen una gran capacidad, por eso es que decidimos hacer obras en simultáneo. Muchas de las obras ya estaban en las salas donde van a estar y se adhirieron a la causa y decidieron donar su trabajo, porque vale aclarar que todas estas actividades son con entrada libre y gratuita y que todas las personas que estamos haciendo este ciclo, desde la comisión hasta los músicos, hasta todos los elencos, los directores, los dueños de sala, todos están haciendo su trabajo en colaboración y por puro amor a Teatro por la Identidad. Uh-huh. Eso también quería recalcarlo. Claro. ¿Querés anticiparnos algo para el día de hoy? ¿Algo que nos quieras comentar? Bueno, ¿qué es lo que va a haber? ¿A qué es lo que hay que ir a ver? Bueno, hoy tenemos obras a las 14 horas en el taller de la universidad, a las 19 horas en Saverio, a las 20 horas, bueno, ahora te voy a pasar ese anuncio, 20 horas sala 420, 20:30 Auditorio de Bellas Artes, 20:30 Estación Provincial, 21 horas El Altillo, 21 horas Lucamba, 22 horas Espacio 44, 22 horas Almacén El Obrero. Un montón de obras para hoy para ver, las entradas se retiran una hora antes en cada sala, son, como ya dije, gratuitas, máximo 2 entradas por persona y es hasta agotar la capacidad de la sala. Pero va a haber gente de nosotros que va a estar al tanto si en algún lugar queda más lugar que en otro para poder coordinar ahí, avisando y coordinando. Perfecto. Y también quiero aprovechar este momento y la verdad que amanecimos con una noticia un poco triste, que fue que a un compañero teatrista se le quemó su sala, nos solidarizamos con eso, por lo tanto, en ese incendio se quemó una de las escenografías, así que quiero avisar que la función de las 20 horas del Colegio Auditorio Nacional queda suspendida, la función de las 7 cabritos, pedimos disculpas. ¿Y qué sala es, Bárbara? Es la sala del Pollo Canevaro, área chica, lamentablemente se incendió anoche, estamos muy tristes con esta noticia. Bueno. Nos solidarizamos con él. Sí, también para comunicarlo y cualquier persona que quiera acercarse y dar una mano ahí en esa reconstrucción que me imagino que van a emprender, para que sepa que se puede. Sí, sí. Sí, sí, así que bueno, eso lamentablemente. Invito a los oyentes también a que se conecten a Facebook. Nuestro Facebook es www.facebook.com/TXI La Plata, o sea, sería TXI La Plata. Ahí van a encontrar toda la grilla con toda la información, con las direcciones de salas, con toda la programación. Compartan, difundan, que necesitamos gente para poder hacer esto, para poder sostener esto y para que crezca también. Seguro. Porque, vale aclarar eso, que al ser un ciclo que se hace desde la colaboración, hay ciertas instancias que son muy difíciles de difusión y aprovecho para agradecerle a Mula Cultura, que es nuestra prensa y que con puro amor, porque es con eso, se sumaron al proyecto y se lo calzaron a los hombros y nos están haciendo un trabajo maravilloso moviendo este ciclo por todos lados, así que les mando un beso a ellos también. Muy bien, Bárbara. Bueno, entonces queda abierta la invitación a todas las personas que quieran pasar estos días por las múltiples salas de teatro y espacios culturales a ver las obras de Teatro por la Identidad, a que se acerquen, recuerden una hora antes a retirar las entradas, que son gratuitas. Y bueno, con respecto a ustedes que están llevando adelante todo esto, bueno, el agradecimiento, pero también revalorizar este trabajo cotidiano y este esfuerzo que es de los actores, como siempre, ¿no? Y de los espacios que siempre están poniendo el cuerpo y que siempre están pensando, más allá de una cuestión del negocio, en los valores y en los conceptos y en las cosas que son importantes, que la cultura esté ahí trabajando y remarcando y recordando. Sí, también remarco que más allá de tener una gran apertura perdón, y un cierre, el ciclo es Teatro por la Identidad, porque hay teatristas de La Plata que se sumaron a esta movida, porque hay salas que se sumaron a esta movida, porque hay directores, porque hay dramaturgos. Digo, es muy importante remarcar la labor de estos elencos que se sumaron desinteresadamente. A ellos nuestro agradecimiento profundo.